para morir nací. Amigos, les contaré una acción particular. Si me quieren, sé querer. Si me olvidan, pues se olvidan. No más un orgullo tengo, que a nadie le sé rogar. Ay, que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Amigos, les contaré una acción muy particular. Si me quieren, sé querer. Si me olvidan, pues se olvidan. No más un orgullo tengo, que a nadie le sé rogar. Ay, que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. La Dirección Meteorológica de Chile, agüita no se ve, no por lo menos por el día de hoy, tuvimos algo de agua en la mañana, pero por lo menos en el sector acá en Puente Alto muy poquita, muy poquita. Vamos a terminar con una tarde nublada para terminar con una noche despejada, claro, según lo que está indicando la Dirección Meteorológica de Chile. Eso sí, la temperatura muy, pero muy baja, creo que tuvimos un grado, fue la mínima. Acá en Puente Alto la mínima fue de 5 grados y la máxima no superó los 16 grados en el diario. La música, como siempre, señores, en este programa es de 3 en 3. Un intérprete para esta canción. ¿Quién parte? Pues mi idea. La técnica.

se fue. Dicen que pasa las noches llorando por él. Dicen que pasa las noches llorando por él. Dicen que pasa. A esta hora y a través de Radio Puente Alto 107.5 estamos presentando desde la última estación. Usted sabe que mañana es 1 de mayo o 1 de mayo para muchos, ¿sabes? Hay una controversia ahí, sí. Para mí es 1 de mayo, no es 1 de mayo. El 1 de mayo viajó el primero de mayo fue el primero. Pero bueno, pero gramaticalmente dicen que se puede decir de las dos maneras. ¿Por qué les cuento esto? Porque la Dirección del Trabajo hizo un llamado a respetar el feriado obligatorio e irrenunciable para mañana 1 de mayo, fecha en la que se conmemora el Día del Trabajador y la Trabajadora, por supuesto. El feriado comienza eso a las 21 horas del día anterior, o sea, hoy día martes, y termina eso a las 6 de la mañana del día posterior, el jueves, salvo los turnos rotativos para los que rigen horarios especiales. Esta es una norma obligatoria e irrenunciable a favor de los trabajadores y las trabajadoras del comercio, para que puedan descansar junto a sus familias, más aún en una fecha de tanto simbolismo para el mundo del trabajo, dijo el director Pablo Centeno Muñoz. La autoridad recordó que los empleadores deben tener presente que no respetar el feriado es una infracción sancionada con multas aplicadas por cada trabajador o trabajadora sorprendido en alguna infracción. Esta vez, la Dirección de Trabajo fiscalizará dos materias, el feriado como tal y el descanso de las y los trabajadores del comercio que cumplieron un turno para el mismo empleador el 1 de mayo de mañana, del 2023. Esto último en virtud de una norma vigente desde mayo del 2016 que permite este reposo alternado bianual para los dependientes del comercio, exceptuando lo del feriado. Eso quiere decir que si alguien trabajó el año pasado 1 de mayo, este año le corresponde, claro. Las denuncias se van a recibir durante el miércoles, durante mañana miércoles, durante el 1 de mayo, al 600-450-4000, 600-450-4000, entre las 9 de la mañana y las 15 horas, y entre las, en el sitio web, por supuesto, de la institución, que es www.dt.gov.cl. Esto desde las 0 horas hasta las 15, hasta las 3 de la tarde, el día de los días. En caso de no cumplir con este feriado obligatorio e irrenunciable, las infracciones serán sancionadas con multas que van desde las 5 UTM, que son más o menos 327.215 pesos por ahí, al mes de mayo del 2024, hasta 20 UTM, que es 1.308.860 pesos, de acuerdo a lo que dice el calendario de la UTM. Esto es por cada trabajadora, considerando el número de trabajadores totales que tenga la empresa. Por ejemplo, de 1 a 9 trabajadores son 5 UTM, de 10 a 49, 5 UTM, de 50 a 199, 10 UTM, y de 200 y más, 200 UTM. O sea, bastante fuerte, muy, pero muy fuerte. Los trabajadores y trabajadoras en infracción deberán cesar de inmediato sus turnos y abandonar su lugar de trabajo. En caso de no otorgar el descanso alternado, los trabajadores y trabajadoras que laboren en el mismo feriado del año anterior, para el mismo empleador, las multas también son iguales, no igualitas. Sí, señor. Por lo tanto, ojo, si usted hizo trabajar gente el 1 de mayo pasado, este año tiene la obligación de darle el día libre. El feriado obligatorio y renunciable del 1 de mayo impone que el comercio debe estar cerrado desde las 21 horas del día martes 30 de abril hasta las 6 de la mañana del día jueves 2 de mayo, salvo que los dependientes laboren en turnos rotativos, caso en el cual estos puedan prestar servicio entre las 21 y las 0 horas del día 30 de abril y entre las 0 horas y las 6 de la mañana del día 2 de mayo, cuando el respectivo turno incida en dicho periodo. Ya. Así que ojo con eso. Mañana 1, día del trabajador y la trabajadora. ¿Quién está en la música? Vamos de inmediato. De 3 en 3 en la música en este programa. Usted sabe que Américo no solamente es cumbia. No, Américo también sabe que es bolero. Ajena, no.

dices que te vas, que ya no soy tu vida. Me dices que está muerto el amor que por mí sentías. Me dices que te vas, yo digo que es mentira. Yo no he dado motivos para esta despedida. Me dices que te vas, que ya no soy tu vida. Me dices que está muerto el amor que por mí sentías. Me dices que te vas, yo digo que es mentira. Yo no he dado motivos para esta despedida. Mi mente se transporta hacia un tiempo no lejano, donde tú me decías que jamás me olvidarías. Donde tú me decías que sin mí no vivirías, que yo siempre sería el amor de toda tu vida. No podía imaginar que llegaría este día, donde con tu despedida todo en mí derrumbarías. No, no podía imaginar que algún día tú te irías, pues siempre me decías que sin mí no vivirías. Siempre me decías que sin mí no vivirías. Me dices que te vas y yo digo que es mentira. Y yo no he dado motivos para esa despedida. No. El que dijo de que los chinos comen solamente arroz estaba equivocado, porque los chilenos aspiran de que por lo menos un tercio de los chinos coman cerezas chilenas. Sí, aunque usted no lo cree. Mire, Chile ha escalado como principal proveedor de fruta fresca a China, con un 90% de su producción de cerezas dirigida a este mercado. Los consumidores tienen que confiar en que la industria chilena se preocupa por el medio ambiente. Así lo señalaron los cereceros, ya, los que se dedican a esta plantación. Es rica la cereza, pero es cara aquí en Chile. No es barata, no. Para complementar sus metas a 2 años, el país delinea estrategias que buscan captar unos 100 millones de nuevos compradores entre los jóvenes asiduos al comercio electrónico, para sumarlos a los consumidores habituales de esta cereza. Ícono del Año Nuevo Chino. Ahí se come mucha cereza. Sí, en el Año Nuevo Chino. Tenemos que cautivar 351 millones de consumidores en China. Vamos a pasar los 241 millones de consumidores a 351 en 2 años. Es una tarea monumental, dijo en conferencia la directora ejecutiva del Comité de Cerezas de la Asociación Gremial de Frutas de Chile, Claudia Soler. La directora ejecutiva explicó ante directivo del sector durante el Global Cherry Summit llevado a cabo la semana pasada en el país, que el desafío para adelante es lograr que 110 millones de consumidores chinos que no comen cereza chilena, bueno, lo comiencen a hacer. Imagínense, nosotros somos 17 millones, no, casi 18. 100 millones. Oh. Bueno, más de 1.000 personas se reunieron en la región de O'Higgins, zona que concentra la mayor cantidad de plantaciones frutícolas del país. En torno al principal encuentro de los cereceros, a nivel mundial dedicado al mercado chino, de acuerdo con la Asociación Gremial de Frutas de Chile. Chile ha escalado en los últimos años hasta ser el principal proveedor de fruta fresca de clima templado a China, con especial participación de la cereza chilena, con más del 90% de la producción dirigida al país asiático, según cifras del gremio. Los envíos de cerezas chilenas a China pasaron alrededor de 40.000 toneladas en el año 2015 a nada menos que 375.000 toneladas en el pasado verano austral, con un aumento de unos 6 millones de consumidores chinos respecto a la temporada anterior. ¡Qué manera de comer cereza! ¿Cómo dice que comen solamente arroz? No. Chile espera que la temporada veraniega hay un incremento del 37% en la producción de cereza gracias a aquellas plantaciones que pronto comenzarán a dar frutos por primera vez y el alza que viene aparejada de una mejora en la capacidad de procesamiento y la cadena logística. ¿Usted sabe qué años atrás, señora, le voy a contar una copucha? A los agricultores les dio por plantar kiwi, claro, porque era la papa. Claro, se lo llevaban todos para afuera, así como están llevando la cereza. O sea, bueno. Y hubieron agricultores que empezaron a sacar viñas para plantar kiwi. Bueno, parece que con el kiwi, digo, no pasó mucho. Y ahí se quedaron con las plantaciones de kiwi. No vaya a pasar lo mismo con la cereza, ojalá que no. Bueno, sigo. Las exportaciones de cereza al país asiático, ya les contaba, aumentó en un 29% en volumen de los últimos 7 años, con una creciente demanda de la mano de millonarias campañas de promoción que incluyen a los mercados minoristas, los mayoristas y el comercio electrónico de China, según Frutas de China. Claro, esto no es que nosotros mandemos la fruta para allá, no, hay todo un trabajo. Hay un trabajo de marketing en la cual se promociona en China lo que es la cereza chilena. No solamente la cereza, sino que hay muchos frutos que uno los vende al extranjero que son chilenos y que son preciosos, ¿para qué le cuento? Mire, en Canadá es un proveedor de manzana, pero al ladito se pone la manzana chilena, pero son las manzanas, señor. Vamos con la música porque Francisca Valenzuela está con nosotros a esta hora. Y amor en esa cosa, en esa cosa que no tiene suficiente valor. Ojalá que se asfixie con su cadena de cristal. Ojalá que ella se tropiece con sus tacones al andar. Si hay tantos peces en el mar, ¿por qué siempre pesco el que no me deja nadar? O uno que le juegan muchas más. Tal vez ella sea bonita si te gustan las sonrisas huecas, las impresiones coquetas, las piernas perfectas al caminar. Obvio que siento un cálido afecto hacia ti, aunque me robes el corazón y me lo partas en dos y te lo comas y devores y dijeras ligeramente. Recuérdame como la bruja amargada. Ya son las 6 de la tarde con 46 minutos, 6 de la tarde ya con 46 minutitos. Ya a esta hora, señores, y a través de Radio Puente Alto, estamos presentando desde la última estación. Salió la encuesta Cadena. Sí. Sí. Una de las más populares. No sé qué cantidad de prestigio pueda tener, pero generalmente sale todo, creo que semanal, me parece. Bueno. En el contexto del homicidio de tres carabineros el pasado sábado en la comuna de Cañete, ahí me detengo porque esto fue el sábado, ahí yo no estaba al aire, y no tuve la oportunidad de mandar nuestras condolencias y mis condolencias a toda la institución, a todos los carabineros de Chile, especialmente a la familia de los carabineros, a la familia de los tres carabineros asesinados, y para ellos vaya mi solidaridad y mis condolencias para Carabineros de Chile. Bueno, Cadem publicó una nueva edición de su encuesta en la que preguntó a los encuestadores por su respaldo a Carabineros de Chile, su opinión sobre el crimen de los funcionarios policiales y el nivel de apoyo al presidente Gabriel Boric. Según indica la encuesta Cadem, Carabineros llegó a su máximo registro histórico con un 84% de aprobación de la gente, 8 puntos porcentuales más que en el estudio de marzo. Esto sale mensualmente. De esta manera, Carabineros subió al tercer puesto como la institución mejor evaluada, siendo superada por la PDI, que tiene 85% de apoyo, 25 puntos porcentuales más que en marzo, y por Bomberos, con un 98%, que todo el mundo lo aprueba. Bueno, que no, Bomberos es una institución emblemática chilena. Y de partida, señora, bueno, ellos no cobran sueldo, y lo único bombero en el mundo que no lo hace. No lo creen. Por el contrario, las instituciones deben evaluar según los tribunales, según la encuesta Cadem, son los tribunales de justicia, pongan atención, 32%. El Congreso, también ponga atención, un 20%. Y los partidos políticos en un 13%. Pero esto sale todos los meses y los partidos políticos no se dan ni por aludido. No, el Congreso y la Cámara tampoco. No, han peleado todos estos días. Todos estos días están peleando. Sí, mire usted. Como a mí no me gusta mucho hablar de política, no me gusta pelarlos, pero que pelean, nunca se ponen de acuerdo, si quiere que le diga. Muchos van a puro calentar el asiento y eso no es chiste. Bueno, la encuesta arrojó que un 73% de los consultados cree que se debió a terrorismo o crimen organizado, mientras que el 16% lo atribuye al conflicto mapuche y un 7% a la delincuencia común. Mira. Un 73% de los consultados cree que se debió a terrorismo o crimen organizado. Buen dato. Además, un 88% está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas puedan colaborar con tareas de seguridad ciudadana. Un 87% apoya que Carabineros se enfrente al crimen organizado con fuero y protección especial. 85% respalda poner suma urgencia a los proyectos que crea el Ministerio de Seguridad. Un 77% apoya declarar el estado de sitio en la Araucanía y el Biobío. Y un 48% cree que se debe indultar a los carabineros que han sido juzgados por temas asociados al estallido social. Ahora, ¿de cuánto es la aprobación del presidente? El presidente bajó a dos años, sí, normal. De acuerdo a la encuesta, un 30% aprueba la gestión del presidente Boric, lo que supone una caída de 2 puntos porcentuales en comparación con el sondeo de la vez pasada, mientras que su aprobación subió a un 65%, 3 puntos más que en la encuesta anterior. Ahí está. Interesante esto de las encuestas. No todas, señoras, dicen lo que tienen que decir. No, generalmente en Chile las encuestas no son muy creíble que digamos. Pero que sirve para sondear terreno, sirve, de todas maneras. De todas maneras. Vamos con la música. ¿Usted se acuerda de Eleno? Iba yo paseando y ¿se acuerda de Eleno? Sí, bueno, aquí está. Eleno con nosotros. Paseando vidrieras mirando y mientras soñando cuando te vi. Tú estabas en coche un poco filmando parada en la

caricia de tu piel. No importa si tu amor es más pequeño que el que a ti te puedo dar. Te juro que es tan grande mi cariño que en su fuego tú arderás. Te quiero como nadie te ha querido. Te quiero como nadie te querrá. No creas que son solo palabritas que se dicen nada más. Te quiero como nadie te ha querido. Ay, mi amor, mi amor. Te quiero como nadie te querrá. No creas que son solo palabritas que se dicen. Niña mujer, que has encendido de este modo mi querer. ¿Quién eres tú? Yo no lo sé. Entre tus brazos hoy he vuelto a renacer. ¿Quién eres tú? La la la la la la. Yo no lo sé. Entre tus brazos hoy he vuelto. Son las 7 de la tarde con 5 minutos, 7 de la tarde ya con 5 minutitos. Ya a esta hora, señores, y a través de Radio Puente Alto 107.5, estamos presentando desde la última estación. Todos los martes, miércoles y jueves, a eso a las 6 de la tarde, y hasta un poquito antes de las 20 horas, en este caso a las 7 y media hora, porque tengo que llevar a mi hermano. Claro, cuando no está mi hermano, ahí me quedo hasta un poquito más tarde. Pero estoy con usted, ¿ok? Vamos a reencontrar el jueves. Claro, porque mañana es el día del trabajador. Nuestro trabajo. No. Yo tengo un compromiso con los trabajadores. Ya. He dicho. Lo que quería decir antes de ir a la música es que usted sabe que el próximo 9 de junio usted puede ir a votar. Sí. Porque son las primarias acá en Puente Alto. Bueno, se van a elegir primarias para elegir algunos candidatos que van a alcalde principalmente aquí en la municipalidad nuestra. Ya hay varios que no van a primaria, que están, ya están listos para ir como candidatos a alcalde. Pero hay otros que van a primaria. Es bueno que usted se informe. El jueves le voy a decir quiénes son todos los candidatos de acá de Puente Alto. El otro día los presentaron, a la gran mayoría, sino a todos, pues faltaba uno. Lo presentaron en la cuenta pública. Claro, quiénes son los que van de candidato a alcalde por nuestra comuna. Y usted puede ir a la primaria y votar. Muchos se preguntan, oye, ¿hay que estar inscrito en un partido político? No, no, es abierto, sí. ¿No es obligatorio? Sí, no es obligatorio. Si usted quiere, va, si quiere, no va. ¿Dónde tiene que ir a votar? Tiene que informarse a través del CERVEL. Generalmente son los mismos colegios que operan cuando hay votaciones obligatorias, ¿no? No son tantos, porque como no es mucha la gente que va a votar, los agrupan en no sé en cuántos colegios en Puente Alto, pero son menos. Pero tiene que informarse a través del CERVEL. Es muy importante porque también puede ser vocal de mesa. Sí, usted señora, usted señor, porque lo pueden llamar. Generalmente son los mismos vocales que tuvieron en la última elección, en la elección pasada. Pero eso no quiere decir que usted no lo puedan llamar. Sí, señor. Así que, de todas maneras, revíselo, porque no vaya a ser cosa que por ahí después tengan que estar dando explicaciones, que nunca son muy agradables darlas, ¿no? Ese tipo de explicaciones. Así que ya lo sabe, el próximo 9 de junio hay que ir a votar. Los que quieran ir a votar, lo puede hacer cualquier persona. Esto yo lo digo y lo insisto porque yo lo escuché el otro día en la cuenta pública donde decía no, si son la mente los que están inscritos en partidos políticos. No, no es así. No es así. Pueden ir todos, ¿no? Los que están en partidos políticos, los simpatizantes de los partidos políticos, los simpatizantes del candidato, en fin. Todos. El que quiera ir lo puede hacer, pero perfectamente bien. Si usted lo quiere hacer, lo puede hacer. Claro. Vamos con la música porque Isabel Pantoja está con nosotros a esta hora cuando ya son las 7 de la tarde con 8 minutos. Que me cantó al oído, ya se marchitó, y el sol de su mirada ya se fue. Que nadie piense en mí, que nada cambiará, volver a comenzar es imposible. Se me apagó la voz aquella tarde, y no me queda nada que decir, tan solo recordar. Y un día fui volcán entre su brazo, que me llenó de amor y puso mil caricias en mi mano. Pero todo acabó y todo terminó, y quedan mil heridas en el alma. Nadie piense en mí, soy diferente hoy. Aquel que compartió mis sueños ya no vive aquí. Crecieron alas en su alma y se echó a volar, y nunca más ha vuelto por aquí. Que nadie me repita la palabra amor. Volver a ser feliz es imposible. murieron tantas cosas esa tarde que no me queda nada por vivir. Tan solo recordar que un día fui volcán entre su brazo, que me llenó de amor y puso mil caricias en mi mano. Aún y todo estás tú. Has llegado del aire y el sol, como llega la vida. Y aunque sé que este amor hoy me arranca de él, a pesar de las lágrimas, te amo. Y a pesar de las dudas, te amo, te amo. Desde el fondo del alma, te amo, te amo. Por encima del mundo, te amo, te amo. Por el día que muere, yo te amo. A pesar de las dudas, te amo, te amo. Desde el fondo del alma, te amo, te amo. Por encima del mundo, te amo, te amo. Por el día que muere, yo te amo. Hacer contigo, si se ha llenado mi vida de ti, si mis pasos se quieren perder cada noche contigo, si me tiembla la voz cuando hablo de ti, te grita en silencio. Oiga, parte de la restricción vehicular, teóricamente parte el martes. Según la ley parte el 1 de mayo, pero como el 1 de mayo es feriado, no corresponde, por lo tanto parte el día martes 2. No fue el día 2 de mayo, no, perdón, el día jueves. Ahí está, el día jueves 2. ¿Por qué se me fue que era día domingo? Nada que ver. Como parte del plan de gestión de episodios críticos del Ministerio del Medio Ambiente, desde el 1 de mayo y hasta el 31 de agosto regirá la restricción vehicular en la provincia de Santiago y las comunas de Puente Alto y San Bernardo. Por ser feriado este miércoles, bueno, la norma comenzará a operar el jueves 2 de mayo, partiendo con los vehículos con patentes terminadas en 0 y 1. Estos son para los que tienen catalíticos, pero mire, ponga mucha atención. La autoridad establece que la restricción es válida para vehículos catalíticos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011 y para las motos inscritas antes del año 2010. Ellos son los que son catalíticos, entonces 0 y 1 parte el día martes. La prohibición de circular rige de lunes a viernes, salvo los festivos, entre las 7:30 de la mañana y las 21 horas, afectando más o menos a unos 8.000 automóviles por cada jornada. En el caso de los vehículos no catalíticos, no podrán ingresar al anillo de Américo Vespucio y además tendrán prohibición de circular en la provincia de Santiago y en las comunas de San Bernardo y Puente Alto, aplicándose un calendario diario de 4 dígitos, detalló el Ministerio de Transporte. Eso es para los automóviles no catalíticos. Ya. Además, al igual que en años anteriores, los vehículos de carabineros, la PDI, bomberos, gendarmería, ambulancia o vehículos institucionales, como los municipales, por ejemplo, quedan exceptos de esta medida. Y este grupo, este año, se suman personas tutoras legales o padres de personas dentro del transporte del aspecto autista. O sea, vale decir, si usted tiene a alguien autista, usted sí está autorizado, señora, señor, a circular independientemente de cuál sea la patente. Ahora bien, ya les contaba que la restricción con sello verde ya son para los automóviles que son anteriores al 1 de septiembre del año 2011. ¿Y cómo es este calendario? Le cuento de inmediato. Para el jueves serían los 0 y 1. Para el día viernes serían los 2 y 3. Para el día lunes van a ser los 4 y 5. Para los días martes los 6 y 7. Y para el día miércoles los 8 y 9. En cambio, la restricción vehicular sin sello verde de automóviles Station Wagon o similares dentro de la provincia de Santiago y comuna de San Bernardo y Puente Alto. Este calendario es el siguiente, pongo mucha atención, porque los días lunes va a ser para los dígitos 8, 9, 0 y 1. Los días martes 2, 3, 4 y 5. Para los días miércoles 6, 7, 8 y 9. Para los días jueves 0, 1, 2 y 3. Y para los días viernes 4, 5, 6 y 7. Ya. Ahora, dentro del anillo de Américo Vespucio, de lunes a viernes, entre las 7 y media y las 21 horas, está prohibido entonces la absoluta que estos automóviles ingresen a este nicho. La restricción vehicular también para las motocicletas y similares de años anteriores al año 2002 dentro de la provincia de Santiago y comuna de San Bernardo y Puente Alto son las siguientes. Pongamos atención a lo que tienen estas motos que son que tienen una antigüedad más allá de menos del año 2002. Ya. O anteriores, mejor dicho, al año 2002, porque el día lunes son 8, 9, 0 y 1, el día martes 2, 3, 4 y 5, el día miércoles 6, 7, 8 y 9, el día jueves 0, 1, 2 y 3, el día viernes 4, 5, 6 y 7. Ya. Restricción vehicular permanente de motocicletas inscritas antes del 1 de septiembre del año 2010. Dentro de la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto no pueden circular de lunes a viernes, ya les contaba, de 7:30 a 21 horas. Las patentes, los días lunes, por ejemplo, 4 y 5, los días martes 6 y 7, los días miércoles 8 y 9, los días jueves 0 y 1 y los días viernes 2 y 3. Ya. Hay que tener cuidado con esto porque les cuento que el parte son varias UTM y sale, les cuento, pero bastante, bastante carito, que cree que le diga. Así que usted, señora, señor, no se arriesgue, mejor, no sé, váyase con el vecino, tome la locomoción colectiva, use el metro, ya. Después no diga que yo no se lo dije, no, ya se lo dije, está advertido. Es más, va a quedar grabado, sí, porque me están grabando ya. Así que le agradecemos a nuestro director que está haciendo esa pega hoy. Le cuento que la temperatura en este momento en Puente Alto es de 13 grados y la humedad llega a un 71%. Le mandamos un saludo a Juan Carlitos Paredes, que está con nosotros también hasta ahora. Y, ¿qué dice la Dirección Meteorológica de Chile? Se lo cuento de inmediato, que es lo que dice la Dirección Meteorológica de Chile, que si me acaba de ir, no la tengo, pero la vamos a sacarla. Si usted me espera, no la saco, no tengo ningún problema. Es cuestión de que yo pongo Meteorología Chile. Así es. Es fácil. Y me aparece. Ahí está. Ya. Agüita, como yo les contaba, no se avecina a esta hora ni para los días siguientes acá en Puente Alto. Le cuento que para mañana miércoles 1 de mayo la mínima sería de 10 grados y la máxima llegaría a los 16 grados. Vamos a tener una madrugada cubierta, lo mismo que en la mañana, una tarde nublada y una noche despejada. Para el día jueves la mínima sería de 5 grados, la máxima llegaría a los 16 grados. Vamos a tener una madrugada nublada, lo mismo que en la mañana, para pasar a nubosidad parcial en la tarde, para terminar con nubosidad parcial en la noche. Para el día viernes, la mínima sería de 4 grados hacia arriba. La mínima llegaría a los 16 grados, nubosidad parcial en la madrugada, despejado en la mañana, nubosidad parcial en la tarde, para terminar nublado en la noche. Es lo que está indicando, señores, a esta hora, la Dirección Meteorológica de Chile. Cuando ya son las 7 de la tarde, con 30 minutos, me retiro, pero no los voy a dejar solo. No, para nada. ¿Saben con qué los voy a dejar? Con Emanuel. Oiga, lo mejor de Emanuel se queda con ustedes a esta hora, acá en Radio Puente Alto. Si Dios me lo permite y la Virgen de Guadalupe viene conmigo, nos reencontramos el próximo jueves, ¿le parece? Perfecto. Y como siempre, te sintoniza a eso de las 6 de la tarde, acá en la cima del dial, en Radio Puente Alto 107.5, y comenzamos con este programa que se llama Desde la Última Estación. Que tengan un lindo día del trabajador y la trabajadora. Si usted quiere salir, salga. Si usted quiere dormir, duerma. Si usted quiere jardinear, jardinee. Si usted quiere, haga lo que usted quiera mañana. Es el día suyo, señora, señora. Así que no se haga ningún problema. Que lo pasen muy bonito. Chao, que estén bien. Para dar con la forma de encontrarte con ella. Sé que al volver yo la espalda, tú la miras con ganas y deseos de tenerla. Sé si no estoy que la llamas y la bruma si engañas como zorro a su presa. Tú, amigo, tú, pobre diablo. Tú, amigo, tú, pobre diablo. Se nota que no la conoces, lo tuyo es un tiempo perdido. Ella ya sabe quién eres y no eres su tipo. Tú, amigo, tú, pobre diablo. Tú, amigo, tú, pobre diablo. No olvides que soy perro viejo. Cuando tú vas, yo ya he vuelto. Causas tristeza, me das compasión, me das pena. Sé que aprovechas mi ausencia para hablarle de lunas y de mil cosas bellas. Sé que tu mano en su mano de amigos de años, tú acaricias y aprietas. Sé que sabré de lo tuyo, que en el bar y en la mesa a su lado te encuentras. Tú, amigo, tú, pobre diablo. yo ya he vuelto. Me causas tristeza, me das compasión, me das pena. Tú, amigo, tú, pobre diablo. Tú, amigo, tú, pobre diablo. Yo te encuentro bella como